En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Presentan en Bariloche el primer amparo contra el recorte de Macri a las asignaciones. El amparo fue presentado por la Asociación Especializada en Temas de Niñez y Adolescencia, Construyendo Proyectos Barriales de Bariloche, presidida por Adriana Jaurie. La organización pide dejar sin efecto el decreto presidencial que recorta las asignaciones familiares de los trabajadores de la Patagonia y otros puntos del país. La medida de Macri atenta contra las niñas y niños rionegrinos, hijos de trabajadores, y significa un ajuste a todas luces ilegal e inaceptable, señala la denuncia judicial. Como se sabe, el decreto en cuestión afecta a unas 70.000 personas en la provincia de Río Negro, que verán recortados sus ingresos por el concepto de asignación familiar en los sueldos, tanto del sector público como privado. Todas las estimaciones oficiales podrían llegar a un universo de 300.000 trabajadores en toda la Patagonia, que perderán un promedio de 1.500 pesos mensuales. Piden que se convoque al Parlamento Patagónico para frenar el ajuste de las asignaciones familiares. El legislador Marcelo Mango requirió al vicegobernador Pedro Pesati una urgente convocatoria al Parlamento Patagónico para frenar el ajuste que delinea el gobierno nacional. Asimismo, pidió a los diputados y senadores nacionales de la región una iniciativa política que frene la baja en las asignaciones familiares. En forma coincidente, los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López y Alejandro Palmieri, expresaron también su rechazo al decreto del Poder Ejecutivo Nacional, solicitando que exprese su oposición al Parlamento Patagónico, los legisladores provinciales y los representantes de la provincia en el Congreso. La UNTER ratifica el 30% y alerta sobre medidas de fuerza. El gremio docente ratificó que irá el viernes a la paritaria con educación y pedirá un incremento salarial que equipare el índice de inflación. Así ratificó que para el segundo semestre buscarán una recomposición de un 15% para llegar al 30%, que según indican los pronósticos de consultoras y el propio gobierno nacional, será fin de año el IPC. En conferencia de prensa, el secretario adjunto del gremio, Marcelo Nervi, advirtió que de no obtener una respuesta satisfactoria, iniciarán medidas de fuerza en conjunto con los otros gremios estatales. Convocan a una marcha a 2 años de la aparición del cuerpo de Lucas Muñoz. La convocatoria la realizan familiares y amigos de Lucas y tendrá lugar este viernes 17 de agosto en Bariloche, para reclamar justicia y recordar al joven policía desaparecido y asesinado en esa ciudad. A través de un comunicado, los familiares y amigos manifiestan su bronca e indignación, ya que la investigación no ha avanzado, aún no hay detenidos y los asesinos siguen caminando por las calles como si nada. Señalan que hoy la impunidad en Río Negro es moneda corriente y la desaparición de Santiago Maldonado por parte de Gendarmería y su posterior aparición del cuerpo sin vida, el asesinato a Rafael y la impunidad del caso Solano son ejemplos de esta realidad. Finalmente piden acompañamiento a toda la comunidad para exigir justicia por Lucas y todos los desaparecidos y asesinados en democracia. Nuevo encuentro de la mesa Construcción Colectiva de la Memoria. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma invita a los encuentros con vecinos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado y de la AAA en el marco de la Mesa de Construcción Colectiva de la Memoria. Hoy la invitación es a recordar y reconstruir la historia de vida de los militantes José Surache y Julio García Casadei, ambos nacidos en la comarca Viedma Patagones, estudiantes de la Universidad del Sur, y asesinados en diciembre del de 1975 por la AAA. El encuentro tendrá lugar hoy, martes, a las 10 de la mañana en la Secretaría de Desarrollo Humano en Álvaro Barros 1508 y se invita a todos los vecinos que quieran participar aportando datos, recuerdos e información. Se se presentó un amparo por la crítica situación del edificio del Archivo Histórico de la provincia. El amparo fue presentado en la mañana de ayer por María Teresa Varela, investigadora del Centro Universitario Regional Viedma de la Universidad Nacional del Comahue. El recurso de amparo reclama al Ejecutivo Provincial que tome las medidas urgentes para preservar el patrimonio cultural del Archivo Histórico General de la provincia, que a la fecha, por efectos de las lluvias prolongadas, se halla en peligro inminente de destrucción. El escrito puntualiza que la falta de cumplimiento por parte del Estado rionegrino de su obligación de preservar el acervo histórico, arqueológico, documental y artístico de la provincia causa un daño grave e irreparable a los rionegrinos en general. Reanuda las clases la escuela 276. Contra lo previsto, ayer no se reanudaron las clases en la escuela del barrio Mi Bandera. La escuela suspendió las clases dos días antes de que se iniciaran las vacaciones de invierno porque los artefactos de gas instalados no habían sido autorizados por Camusi. Sin embargo, pasó el receso y no se realizó la verificación. Recién ayer la empresa Camusi otorgó la correspondiente habilitación y de esta manera hoy se reanudan las clases en la escuela 276. Las noticias nacionales. Según SUTEBA, la adhesión al paro fue del 80%. Así lo informó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires a través de un comunicado. Ante la contundencia del paro, desde el gremio provincial solicitaron al gobierno de María Eugenia Vidal que convoque inmediatamente al Frente de Unidad Docente Bonaerense a una negociación seria que implique un aumento salarial digno, que aumente el presupuesto educativo para mejorar la situación de las escuelas, de los comedores escolares y del boleto estudiantil. Para hoy martes se espera el segundo día donde los docentes seguirán con medidas de fuerza a raíz del conflicto salarial con el Ejecutivo bonaerense. Tanto en Capital Federal, según cálculos gremiales, la adhesión al paro también habría superado el 80%. El Papa recibió a los metrodelegados. El Papa Francisco recibió ayer en una audiencia privada a Roberto Pianelli y a Néstor Segovia, secretarios generales y adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, en el marco del sostenido conflicto que mantienen con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la reapertura de la paritaria sectorial. El guiño papal llegó en el contexto del extenso conflicto gremial en el que los metrodelegados rechazan el acuerdo paritario del 15% negociado por la Unión Tranviarios Automotor UTA, que es desconocida por los trabajadores del subte. Confirmaron que De la Sota se reunió con Máximo Kirchner. El dato lo reveló el diario La Voz del Interior de Córdoba y desató un vendaval político en su provincia, ya que el actual mandatario, Juan Schiaretti, es un reconocido antikirchnerista. La intención del exgobernador habría sido dialogar con Cristina Fernández, pero la expresidenta lo derivó a hablar con su hijo, el arquitecto del armado del espacio político, Unidad Ciudadana. Trascendió que hubo dos coincidencias, fuertes críticas al gobierno nacional, y que el único camino para derrotar a Cambiemos es que haya una única boleta peronista en el 2019. Cae en la producción y el empleo en las fábricas. Casi el 40% de los empresarios metalúrgicos planea reducir el nivel de empleo en los próximos meses, revela un estudio de ADIMRA, entidad que agrupa las empresas del sector. En junio, el sector metalúrgico sufrió una caída de la producción de maquinaria agrícola del 16,5% frente al mismo periodo del año pasado. También bajaron autopartes, equipamiento médico y bienes de capital. La producción metalúrgica cayó en junio un 4,4%, lo cual acentúa las perspectivas negativas para el índice del INDEC, que está previsto que se publique pasado mañana. Un dato clave, en el segundo trimestre, la industria manufacturera utilizó apenas el 56,9% de la capacidad instalada. ADMINRA midió que en junio el 37% de los empresarios consultados aplicó una reducción de horas extras y el 14% achicó la jornada laboral. siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.